se terminó. Esta es mi última misión. Pierdo el control de la situación. Todo a estribor. Este es mi barco y mando yo. Larguémonos antes de que salga el sol. Puedo volar una y mil noches más, dejándonos llevar. Siempre diré que algo ha cambiado. Puedo volver, si quieres, otra vez al este del Edén. Siempre diré que lo he dejado, que lo he dejado. Se terminó. Esta es mi última canción. Sangre y sudor, maldito corazón. Solo un rumor, tanto silencio y decepción. Larguémonos antes de que salga el sol. Puedo volar una y mil noches más, dejándonos llevar. Siempre diré que algo ha cambiado. Puedo volver, si quieres, otra vez al este del Edén. Siempre diré que lo he dejado, que lo he dejado, que lo he dejado. Rock, boom, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Fin de temporada 2018-2019. 45 programas dedicados al rock y a otros estilos de música alternativa. Unos cuantos invitados. Hoy rescataremos los acústicos de tres de ellos. Hemos comenzado con Gus Guzmán, que encabeza un fabuloso combo llamado Gus y los Impostores. ¡Empezamos! Bienvenidos a otra semana musical. Saludos de Javier del Valle, emitiendo para Radio Enlace 107.5, zona noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores, también en radioenlace.org y simultáneamente emitiendo también para asaltomataradiorock.com, plataforma que se dedica a difundir programas sobre todo dedicado al rock español y latinoamericano. Pues que sí, que ya teníamos ganas de vacaciones, ¿no? De desconectar un poco también de la radio, aunque sea nuestro hobby, nuestra plena satisfacción, pero hay que descansar, desconectar, replantear algunas cosas. Probablemente haya algunos cambios en lo que es la estructura del programa y también en lo que es la imagen, incluso el nombre, pero bueno, eso lo vamos a meditar con unos chapuzones en piscinas y playas convenientes. Y mientras tanto, pues estamos dando el último coletazo ya en este último día de julio, ya a punto de comenzar el mes de agosto, mes por excelencia de las vacaciones españolas. Y bueno, pues en septiembre habrá algunos programas que hemos dejado grabados y a finales de septiembre o ya para octubre comenzará oficialmente la temporada 2019-2020. Y como muestra de los acústicos que hemos tenido esta temporada, que no han sido demasiados, no hemos querido forzar la máquina, sino simplemente aquel que le apetecía, que venía con un instrumento dispuesto a cantar alguna canción, le hemos, por supuesto, brindado los micrófonos para que nuestros oyentes disfrutasen en exclusiva de esa actuación en directo. Así que, bien seguidito, vamos a hacer referencia a la actuación, a una de las canciones interpretadas por Pablo Fugitivo, el malagueño Pablo Fugitivo, y desde el otro lado de Cataluña el último acústico que tuvimos fue la visita de Javier Solo. Y pues nada, te lo dejamos aquí seguido los dos acústicos para que lo disfrutes mientras vamos preparando lo que resta de programa. Crucé un gato negro, salí corriendo. La verdad no sé si iba a pedo, ya no me acuerdo. Hace poco o demasiado tiempo que no nos vemos. Suficiente, casi apruebo. Voy buscando por los bares mi caramelo. Somos escombros del amor, dame fuego. Daría esta noche a cenar, pero hoy no puedo. Aunque la vida tras nosotros dos, oh, eso creemos. Tengo que frenar, pero por favor no me des bola. Vas a dislocar de este corazón, solo quedan sobras. No estuvo tan mal, pero hablar de ello aún me agobia. Ahora solo quiero andar, oh, de boca en boca. Me encontré una foto tuya, me cagué en tus muertos. La

Ahí están las muestras de dos artistas que tratan de hacerse hueco en este mundo de la canción de autor rockera. Pablo Fugitivo desde Málaga con Voy Solo y también haciendo referencia a la soledad, Javier Solo con ese disco Mejor Solo y Bien Acompañado. Y en intimidad, pero no tan solo, se encontraba nuestro último invitado que vino aquí a presentar su disco Una noche en el St. John's, disco con referencias literarias, poéticas, con blues en acústico. Así que vamos a repasar. Esta vez no fue interpretado aquí en los estudios, ya que sus músicos no estaban por Madrid, pero sí que vamos a disfrutar de uno de esos cortes de ese disco grabado en directo en un pequeño local madrileño llamado St. John's, que se llama I Can Do Nothing y que tiene claras referencias country. Escuchamos este tema de Jimmy Barnatan. Light of the town, how to turn it up. Jive up the life of the road. Dig up the gun, a gun, and a bullet. Need it rocking out of the own. I can't do nothing. I can't do nothing. Do, oh, I can't do nothing. I help the citizen out of a home. Sheriff is out of the door. He knocks the door and shout my name and beep, but I can't. Grave in my Y en esta misma onda acústica también han desarrollado temas después de 7 años los catalanes Los Barceloneses Exceso, doble disco que se llama Rimas y Rock, con las versiones de todas las canciones en eléctrico y en acústico. Vamos a escuchar Cenizas y Aciertos ahora desde el principio en su versión acústica para no desentonar con lo que venimos escuchando hasta ahora. Salía siempre por su lado de la cama, celoso por el roce de la almohada. Tejía los abrazos como flores de naranjo, curando las heridas del pasado. Y daba de comer al hambre que te da el querer. Se refugiaba del ayer peinando las mañanas. Prendía con su voz a la sonrisa del error, sin importar las veces que lo amó. Escribo al cuerpo que envolvió lo que ahora soy y a las cenizas de su olor. Secaba al caminar la soledad en las miradas. dejando que al callar brotaran las palabras. Y era la libertad un preso atado a la verdad. Si se despide a un paso del final, los besos con memoria son las grietas de la historia, que ahora son muros que no encontrarán mi gloria. No pudo despertar durmiéndose en mi lagrimal para verter mi llanto amargo al mar. Escribo al cuerpo que envolvió lo que ahora soy y a las cenizas de su olor. He buscado su recuerdo en otro ser y ya no encuentro más respuestas que en mi piel. Somos el agua que besé, un golpe contra el suelo. Seremos llanto y raíces quebrando la voz para velar nuestro adiós en una canción. Añoro su danzar camino de la luna llena, rompiendo agujas de un reloj que desespera. Abrazar a la arena, la tortura de las hienas, desnudo y loco me hallarán. Escribo al cuerpo que envolvió lo que ahora soy y a las cenizas de su olor. He buscado su recuerdo en otro ser y ya no encuentro más respuestas que en mi piel. Somos el agua que besé, un golpe contra el suelo. Seremos llanto y raíces quebrando la voz para velar nuestro adiós en una canción. Somos el agua que besé, un golpe contra el suelo. Seremos llanto y raíces quebrando la voz, mar de cenizas y aciertos. Oh, he buscado su recuerdo en otro ser y ya no encuentro más respuestas que en mi piel. Somos el agua que besé, un golpe contra el suelo. Seremos llanto y raíces quebrando la voz para velar nuestro adiós en una canción. En una pasamos a nuestra sección de agenda, sobre todo configurada, ya que los conciertos brillan por su ausencia en salas y demás, pero sobre todo configurado en algunos festivales que nos han hecho llegar sus notas de prensa, festivales, todos ellos fuera de Madrid. Pues hoy mismo comienza el Chiquillo Festival, así que todavía estás a tiempo de sumarte a esta iniciativa. Festival desarrollado en la localidad castellano-leonesa de Ávila, de Candeleda, del 31 de julio al 3 de agosto. La última confirmación ha sido La Zurda formación madrileña que nace de la mano de algunos excomponentes de Dremen, Ogun Afrobeat o Scalone. Actuarán hoy mismo en la fiesta de presentación del festival. Y aparte de esta novedad, pues un montón de bandas importantes, interesantes, Boycott, Gritando en Silencio, Sons of Aguirre, Zila, Ziconia, etcétera, etcétera. Así que ya sabes, si quieres más información sobre ese festival inminente que está empezando ya mismo, chiquillofestival.com, chiquillo, chiquillo, festival.com. Nos vamos a Almería, al sur, que también coincide en fechas de Juerga Festival en la localidad de Adra. También comienza hoy mismo, 31 de julio, fiesta de bienvenida con Porretas, Manifa, Funkiwis, Iracho, entre otros. El jueves 1 de agosto con Berry Charra, con Boycott, con Talco, con Gatillazo. El viernes 2 de agosto con Desacato, Sociedad Alcohólica, El Canijo de Jerez o Mafalda. Y el sábado 3 de agosto, única fecha en España de este año de los brasileños Sepultura, LDS, o Narco, entre otros. Y festival bien baratito en Zamora, en Valparaíso, en esas iniciativas que unen el rock con reivindicar esas localidades, esas zonas de España que tienen el problema de la despoblación. Este festival en concreto es en Valparaíso, Zamora, viernes 16 de agosto, en pleno puente, por solo 10 euros, con la participación de Reincidentes, Caótico, La Contra, Oveja Modorra y Esguince de Frenillo. Eso sí, incluye consumición, ecovaso del festival, pulsera de acceso, derecho a parking y acampada, o sea que bien completito, solo por 10 euros. Recordarte que estás en la sintonía de Radio Enlace de AsaltoMataRadioRock.com escuchando otra semana musical y que, por supuesto, puedes seguirnos a través de Facebook en Otra Semana Musical o en mi Facebook personal, Javier del Valle, en Twitter, en Instagram y los podcasts en iVoox o en la página web AsaltoMataRadioRock.com. También las entrevistas, algunas de las entrevistas en ManeraDeVivir.com y en Insonoro.com. Vamos a proseguir el programa cambiando un poco de onda. Nos vamos a escuchar un estreno, Terrorists of Romance, que es el nombre con el que Vanessa Salvi, compositora e intérprete con una mezcla de raíces italianas y noruegas, ha designado a su banda, y su primer álbum se publicará el próximo mes de septiembre. Vamos a escuchar Always Choose Brown, de su adelanto de este que será su disco basado en pop y en rock alternativo. You're so smart.

Heroes, el tema de David Bowie. Estamos en el capítulo de música internacional y ahora estamos con una super banda llamada Hollywood Vampires, antes de entrar en el capítulo del rock nacional, en el cual iremos como el programa de menos a más de rock sinfónico hasta el punk rock y el metal más extremo. Pero mientras tanto hemos escuchado esta versión del tema de David Bowie interpretada por Hollywood Vampires y cantada por el mismísimo Johnny Depp, por el actor Johnny Depp, por la estrella de Hollywood. Completan esta super banda el mismísimo Alice Cooper y el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry. Y bueno, pues una de las labores de uno de los cometidos de este grupo es precisamente interpretar temas de músicos ya fallecidos. Así que vamos a continuar y nos vamos a ir hacia uno de esos discos que ya pinchamos en una ocasión. Es DVD en directo, CD en directo, Madrid Río, haciendo referencia a la denominación de la zona donde se encuentra la Sala La Riviera, en la cual el grupo de José Carlos Molina Ñu, con un montón de invitados, hizo un concierto con un lleno absoluto, con un sold out, como dirían técnicamente los expertos en la materia, y vamos a escuchar uno de esos temas que se llama La Bailarina, que interpretó un tema que casi nunca, que no puede faltar en casi ninguna actuación de la banda madrileña llamada Ñu, y que pues a continuación va a entrar. We'll be right back. Ahí está ese fragmento de ese concierto que ofreció en directo Ñu en La Riviera y, bueno, de ese disco llamado Madrid Río, el cual, pues, tiene esos inconvenientes, los cuales no se corta en reseñarlos el propio José Carlos Molina, esos inconvenientes que originan esas grabaciones en una sola sesión, lo cual resta a veces un poco de espontaneidad a este tipo de actuaciones, y eso se nota y lo reconoce el propio José Carlos Molina. Sin embargo, con un montón de invitados, con un montón de músicos, un trabajo bonito tanto visualmente como para escuchar, y desde luego que imprescindible en los fans de la legendaria banda madrileña. Y continuamos, cambiamos ahora de onda y nos vamos hacia el mundo del metal, del punk rock, y en concreto con uno de esos compromisos que hemos metido a nuestros invitados, que nos recomendasen alguna banda. La última recomendación, si mi memoria no me falla, fue la de Valen de Sinaia, banda que escucharemos después, pero ahora vamos a pinchar a un grupo de Valladolid de su tierra que se llaman Free City, y que, bueno, practican punk, hardcore melódico y metal, y nos la recomendó él. Lo hemos estado echando una escucha y bien que merece la pena que forme parte de este programa final de temporada. Vamos con ellos, Free City. En el silencio, aunque no te pueda ver, no quiero cerrar los ojos, aunque ya va a amanecer. Ya no me quedan recuerdos, tú te llevaste mi hogar. Solo soy un pasajero en una nave del tiempo. Han quedado atrás los miedos, ya no quiero ver el cielo. Yo me quedo en el infierno. Escucha en el silencio, aunque no te pueda ver. No quiero cerrar los ojos, aunque ya va a amanecer. Ya no me quedan recuerdos, tú te llevaste mi hogar. Solo soy un pasajero en una nave del tiempo. Han quedado atrás los miedos, ya no quiero ver el cielo. Yo me quedo en el infierno. En este lado del fuego se llama el tema que hemos escuchado de este grupo de Valladolid, que precisamente formará parte también del cartel del Chiquillo Festival de Candeleda. Y bueno, pues vamos a continuar precisamente con Sinaia. Vamos a recordar, ya sabes que a veces en las entrevistas pinchamos algunas canciones, pero siempre se nos quedan alguna en el tintero. Ahora mismo no recuerdo si mi condición del último disco llamado Solo Humanos de Sinaia lo pinchamos en la entrevista o en alguno de los programas anteriores, pero me apetece volver a escuchar y difundirlo para nuestra audiencia, este disco de este grupo que también se mueve en parámetros de metal, de punk, de hardcore, melódico, y que está causando una gran sensación de esos, de los pocos grupos que van creciendo, que son llamados a festivales a pesar de su corta vida, si bien es cierto que los músicos que lo integran habían formado de proyectos ya y tenían experiencia de algunos grupos como por ejemplo Censurados. Vamos con Sinaya. Seguimos en Onda Punk, ya casi finalizando, quedan poquitos minutos. Nos vamos con Malos Tragos desde Barcelona, más de alrededor de tres décadas de 30 años dando guerra, y su último disco a través de Rock Estatal Records se llama Entropía. El trayecto acabó, nunca tu fuerte, fui paso a paso, son muchos golpes para estar asustado. equivocado. Como la espuma, nacido para explotar de manera sigilosa, nacido para reventar y nada más. Ahora en tus pies el miedo ya no tiene sitio. Por eso corre. Pues llega la hora de despedirnos, así que desearte un feliz verano. Si puedes desconectar, disfrútalo. Hasta después del verano, hasta septiembre con programas grabados y después en octubre con la vuelta al directo. Y nos despedimos con un disco del 2002, principio activo, de unos legendarios que se llaman Tarzán o Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas. Con ellos nos despedimos. ¡Feliz verano! Hablo solo, ya no puedo más. Tengo que escapar.